En esta breve cápsula informativa se desarrollará el tema Aprendizaje 2.0, elaborado por Juan Carlos León de la Universidad de los Andes y Elvis Pinedo de la Universidad Metropolitana, en el marco del Web Maratón Octubre 2009. Hasta hace escasos años, el modelo pedagógico vigente era aquel que se basaba en la idea de un experto que transmite conocimientos y experiencias a un aprendiz. Es un modelo centrado en el profesor, quien es el conductor autorizado de esos conocimientos. Este tipo de ambiente de aprendizaje se desarrolla en un contexto muy limitado, pues se realiza en un momento específico y dentro de un espacio claramente definido. Sin embargo, con la emergencia del paradigma de aprendizaje 2.0, este modelo pierde fuerza y las limitaciones espaciales y temporales son superadas. La comunicación entre el docente y el alumno, y entre el alumno y el alumno, encuentran nuevos canales y conexiones. Los alumnos asumen un papel más activo en la creación, co-creación e intercambio de conocimiento. Este nuevo modelo de aprendizaje se basa en una nueva concepción de la web, denominada Web 2.0. En la última década, la Internet ha sufrido una revolución con la aparición de la red social o la web social, la cual podemos definir como un conjunto de tecnologías para la creación social de conocimiento, incorporando características esenciales como son la tecnología, el conocimiento y los usuarios, desarrollado por Freire en el año 2007. Que se caracteriza por la innovación colectiva de contenidos, del establecimiento de recursos compartidos y del aseguramiento de calidad de una forma colaborativa entre múltiples usuarios, RIPS 2007. En palabras del investigador canadiense Stephen Downes, la web ha pasado de ser un medio en el que la información se transmite y se consume a ser una plataforma en la que los contenidos se crean, se comparten, se modifican, se cambian de contexto y se distribuyen. Para Downes, la Web 2.0 es una actitud, no es una tecnología. El término Web 2.0 fue acuñado por Tim O'Reilly en 2004 para referirse a la segunda generación en la historia del desarrollo de la tecnología web basada en comunidades y en usuarios. Como las redes sociales, los blogs, los wikis, las folksomías, que promueven la colaboración y el intercambio rápido de información entre los usuarios de una comunidad o red social. La Web 2.0 es también llamada web social por el enfoque colaborativo y de construcción social de esta herramienta. En la actualidad nos encontramos ante un nuevo enfoque que trae como consecuencia la proliferación de tecnologías participativas y colaborativas, como son los blogs, las wikis, las redes sociales. Se pueden estimar que cerca de un 50% de los usuarios de la Internet forman parte de alguna red social, así como también un número importante de usuarios han accedido a un blog. Hoy día existen una gran cantidad de artículos escritos en diversos idiomas, alojados en la Wikipedia, y una gran importante suma de videos albergados en YouTube, así como también un gran número de blogs, además de una gran diversidad de usuarios activos en redes sociales, tales como Facebook, Second Life. Estos recursos se han comenzado a emplear a nivel educativo. Estas herramientas crean ambientes de comunicación idóneos para el desarrollo de habilidades y destrezas, sobre todo actitudes de un nuevo tipo de alfabetización tecnológica, analítica, crítica, colaborativa y creativa, generando un nuevo contexto ideal para la socialización y culturización de jóvenes. Asimismo, producen un marco ideal para el desarrollo de competencias esenciales para el aprendizaje, tales como el pensamiento crítico, la autonomía, la iniciativa, el trabajo participativo y o individual, competencia, todas ellas claves en la nueva forma de aprendizaje 2.0. La Web 2.0 hace referencia a una nueva generación de web, basada en la creación de páginas web donde los contenidos son compartidos y producidos por los propios usuarios del portal. Hablar de Web 2.0 es hablar de una evolución de las aplicaciones tradicionales hacia aplicaciones web enfocadas al usuario final. Se puede decir entonces que la Web 2.0 ha permitido a los usuarios participar de una manera activa como receptor y emisor de información dinámica. Entre las herramientas más importantes de la Web 2.0 encontramos el RSS, que es un sistema automatizado de envío de noticias que permite que la información llegue al usuario en vez de este tener que ir a buscarlo. Los blogs, un blog también conocido como weblog o bitácora, es un sitio web periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, apareciendo primero el más reciente. En cada artículo, los lectores pueden escribir sus comentarios y el autor darle respuesta, de forma que es posible establecer un diálogo. El podcasting, consiste en la creación de archivos de sonido a través de un programa que los descarga. El usuario los puede escuchar en el momento que quiera, generalmente en un reproductor portátil. Su contenido es diverso, pero suele ser una persona hablando sobre diversos temas. El podcasting tiene un concepto similar al podcasting, solo que en vez de tener audio, tiene audio e imagen. Wikis. Un wiki es un software de código abierto capaz de generar un sitio web que permite ser editado por varios usuarios en forma colaborativa. Es decir, que cada usuario puede crear, editar, borrar, modificar el contenido de la página web de una forma interactiva, fácil y rápida. Dichas facilidades hacen del wiki una herramienta efectiva para la escritura colaborativa. Las folksomías son clasificaciones que la gente realiza sobre determinados contenidos, utilizando los llamados tag o etiquetas. Es un estilo de categorización cooperativa de sitios mediante descriptores. Otras aplicaciones para compartir fotos e imágenes, Flickr es una de las más conocidas. Presentaciones como es SlideShare, los videos, YouTube y escribir documentos en colaboración como es el Google Docs. Considerando lo anteriormente señalado, se puede considerar el aprendizaje 2.0 como una clase de e-learning fundamentado en web 2.0, que posibilita tanto a docentes como a estudiantes acceder a contenidos y objetivos de aprendizaje de manera síncrona o asíncrona, e independientemente del contexto geográfico. Las interacciones que se establecen entre docentes y estudiantes cambian de un modelo directivo a uno colaborativo. De esta manera, el usuario tiene una mayor participación en la construcción del conocimiento y las relaciones se establecen en forma de redes en función de cumplir objetivos educativos. Muchas gracias por su atención.